de naranjas en Madrid vale un potosí. En el campo me has tirado, no doy para vivir. ¿Cómo me vas a comprar si nadie te ha dicho soy garantía total, no un fruto prohibido? Si confías en otros, ¿por qué no confías en mí? Y en la tienda de al lado me comparan, te dejan sin mí. ¿Cómo me vas a querer si nadie te ha dicho allí donde estoy? El paisaje es más limpio.